En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes acá por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a todos los que nos quieran escuchar? Nos quieran escuchar a esta hora de la noche. Estamos dando inicio a este programa que, bueno, estuvo un poquito aquejado de salud, mucha gente preocupada. Le quiero darle las gracias a toda la gente que se preocupó por mi persona en muy buena hora. Bueno, pero uno a esta vida viene a sufrir también, pues viene a que pasen cosas que a uno a veces le pueden desagradar, como es la salud, ¿cierto? Y bueno, me tocó que se me produjo una hernia. En este momento estoy operado, estoy fajado, sí, chiquillos, no se preocupen. Y me he tratado de cuidar lo más que pueda para también estar hoy día con ustedes, poder compartir lo que es la música andina, que ya se ha hecho como una necesidad también propia y también de todos los que nos siguen a través de diferentes plataformas. Y quiero dar las gracias por eso, ¿no? También dar las gracias a la gente que de son los ángeles, digo yo, que se ponen en el camino para cuando tú sufres una pequeña desgracia, tú, y no está el destino, o Dios te protege, más que ahí, Dios te protege. Y sus ángeles, pues entonces, por ejemplo, quiero dar las gracias infinitas a la doctora acá del consultorio Alejandro del Río, que lleva muchos años ahí atendiendo a toda la gente que deriva del sector del Puente Alto Antiguo, a la doctora Portocarrero, que tuvo un ojo con la hernia que le dio al callo, y por supuesto a todo el personal del Hospital Sotero del Río, el cual me está atendiendo hasta la actualidad. Quiero decirles que mucha gente dice muchas cosas de este hospital. Yo soy un ex funcionario, pero hoy día me honro al saber que hay tanto profesional en el hospital que en el tiempo que yo trabajé no existía. Eso es gracias al convenio que existe, para que ustedes lo puedan saber, entre el Ministerio de Salud, el Área Sur Oriente y la Pontificia Universidad Católica. Por lo tanto, todas las enfermeras, todos los médicos pertenecen a la Universidad Católica. Y eso ayuda mucho a estos lugares que son poblados y que tienen tantas cosas, tantas enfermedades, y este hospital está como hospital base para atenderlo a todos. Es cierto que muchas veces vamos muy tarde y ya no hay nada más que hacer. Pero cuando uno llega a tiempo, la urgencia se prepara para ustedes. Así que reitero las gracias a los distintos funcionarios que me están atendiendo y por supuesto a Dios, por supuesto a la Pacha, por supuesto a todas las deidades. Creo que si uno camina en armonía por la naturaleza, si es así, que camina por armonía por la naturaleza le responde de la misma manera. Así que agradecido estoy de poder estar esta tarde con ustedes, como ya se ha hecho habitual durante 3 décadas, cumplimos 30 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? 30 años difundiendo la música andina y latinoamericana. Oye, quiero mandar saludos también a otros lugares que han estado también este último tiempo como de aniversario, ¿ya? Como es el caso de la radio Imagen de acá, de nuestra comuna, que cumple funciones muy, muy bonitas, sobre todo en lo deportivo. Así que un saludo muy especial para ellos, que lo celebraron con bombo y petaca y les fue muy bien, ¿ya? Eso es muy bonito, tener comunicación entre nosotros, que somos de alguna u otra manera la voz de la provincia cordillera. Vamos a ir a la música, pero antes voy a saludar a mi compañero, que parece que se lo tragó la tierra, ya no está aquí en el puesto. Parece que los Foo Fighters se lo llevaron. No, ahí viene. Vamos a programar, primero que nada, vamos a programar un tema súper bonito que lo hemos elegido para hoy, para comenzar el programa, con una gran agrupación que anoche se vistió de gala y hizo un gran concierto de aniversario. Ayer era el día del rock, así que felicitaciones a todos los rockeros de todo el mundo. Y aprovecharon de cumplir los 60 años el grupo Los Jaivas. Y a ellos me refiero para iniciar este programa con Corre, que te pillo, y después presento al Sebastián. We'll be right back. Bueno. Ahí estaba la agrupación Los Jaivas, ¿cierto? Que, bueno, hicieron un tremendo concierto. Y decía el Mario Muti que era un día muy especial porque se había conformado como Día del Rock. Y qué más decir del grupo Los Jaivas, que de alguna otra manera mezclaron toda la música latinoamericana junto con el rock, y son conocidos a nivel mundial. Nos falta, yo le decía con unos amigos, que más ratito nos vamos a estar acá, que ya están aquí en los estudios, pero les digo, vamos a estar conversando y conociendo toda su música, y se lo anunciamos, así que ustedes saben, pues, además que son re sapos. Ah, ya, vamos a ir a la música, ¿qué les parece? Ah, no, pues tengo que presentar a mi compañero de labores que no estuvimos la semana pasada, porque ustedes saben que estaba allá donde les conté. Bueno, ¿cómo estamos, compañero? Oh, está acoplándose. Se acopló. Bien. Buenas noches a todos. Se parece al teléfono del Sergio. A todos los guerreros. Un saludo a los amigos que nos visitan hoy día, que ya nos van a estar conversando. Aquí trajeron sus temitas. Bien. Como siempre, todos los miércoles, invitando a mucha gente de distintos lugares. Y ha sido como el éxito, ¿eh? Oh, tenemos toda la farándula de todos los grupos. Bueno, vamos entonces a la música. Vamos a una agrupación que encontré el otro día. Te la pasé, ¿te acordáis? Porque hoy día, como vamos a entrevistar a grupos de Santiago, también de acá, de nuestra región metropolitana, es importante también tener conciencia de que somos América Andina. Entonces ahora vamos a escuchar a la agrupación Sarai de Bolivia con Ojitos Mentirosos, para todos los mentirosos. Thank you. Oye, güey, bueno, ahí estaba la agrupación, te dije, ¿viste? Y espera que yo hable para que me... Aquí le voy a sacar el tiro al aire, ¿eh? ¡Aló, Sergio! Oye, enchúfate, vos tenés que llamar al otro teléfono, al del Sebastián, no al mío. No lo encuentras, llámalo tú entonces. Ya, Sebastián te va a llamar, ¿o? Estate atento con el teléfono. Súbete arriba al techo y pone la mano en la antena. Ahí está Sergio, como siempre, tratando de comunicarse con nosotros. Bueno, ya, ahí va a estar con. Ya, hoy va a salir entretenido este programa, parece. Qué bueno. Bueno, estábamos escuchando a la agrupación Saray, Ojitos Mentirosos. Y mientras Sebastián se comunica o trata de llamar a Sergio, y no le aparece, ni, se perdieron entre los dos ahora. No tiene tu. No. Ya, ¿cómo están? ¿De cuál están tomando ustedes? Ahí está, viste, los contratos. El pobre Sergio está que se moría ya. Pero ya está estacionado arriba del techo, se los digo, ¿ah? ¿Eh? Está arriba del techo con un pie en la antena. Ahí sí. Ya, Sergio, atento. Atento, Sergio. Contesta, hombre. Ya, ahí te contestó. Ya, está al aire. Está al aire. Espérate, tengo que enchufarnos. Se te escucha como que está ahí. Claro, lejos. ¡Ivo! Oye, pero si no lo podéis sacar por ahí, ponerle el micrófono. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! No. Dale. Sergio, te has cortado, igual que la semana pasada. ¿Te parecía el personaje con Dorito, cortadito? Naki, a ver si lo puedes sacar por el micrófono. Que hable como hombre, fuerte. A ver, Sergio, habla fuerte. Sergio. Esta vez, Sergio, no se pudo. Está cómprate bueno. Un teléfono definitivamente. Está bueno. O pesca la bicicleta y llegáis aquí mejor. Ya salís más barato. Chuta, bueno, no pudimos sacar semana, pero no lo vamos a dejar en el aire, bo. Ahí sí que nos mata. Dile que te mande el bolero o que te llame y te diga, no sé, pero no podemos dejar así a Sergio, porque si no, todo... Se cayó el techo. Chuta, qué mala. ¿Y me está llamando a mí también? No. Qué locura, compadre, hoy día. ¿Qué será? Oye, antes que se me olvide, porque si no, no llegó a la casa, Sebastián. Me están dando, poniéndome la corriente alterna y continua. Obviamente que tengo que dar las gracias a mi familia, pero me faltaba, tenía que hacer un arito. No se enojen. Obvio que sí, quiero dar las gracias a mis hijas, la preocupación que han tenido en estos días difíciles, y por supuesto a mi señora esposa, que estuvo ahí siempre al lado mío, ¿ah? haciendo que me mejorara. O todavía estoy en esa, así que tienen que seguir cuidándome. Por eso las dejé para el último, para agradecerles doble, eso es. Oye, no, falleció. Ya, algo le habrá pasado. Oye, vámonos a la música, ¿te parece? Pero viajemos hasta el Perú, ya que estuvimos en Bolivia un ratito. Vamos al Perú a buscar a uno de esos que te gusta a ti, los románticos. Los románticos del Perú con William Luna. Vienes y te vas. No sé por qué será, pero salió la canción, ¿eh? yo no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti. Soy feliz estando contigo. Por eso vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Qué bien, qué bien, ¿eh? William Luna, de esos como que te gustan a ti. Vienes y te vas. Una gran voz para el Perú. Oye, vamos a ir al último tema, al último viaje, y luego vamos a estar con nuestros amigos que les anunciamos, pues. Ya, vamos a estar con ellos, con toda su discografía y toda su historia. Vamos entonces a escuchar a La Chimbaloma de El Ñucta Yaxta y Juana Tela. Bueno, esta noche con nosotros la agrupación de Maipú y Cerrillo. Bueno, después nos van a contar, chiquillos. Tucalpa, como le habíamos anunciado, están aquí con nosotros Jorge Reyes, Juan Llévenes, para todos los puentealtinos, ese nombre, ese apellido. Ustedes saben qué prestigio tiene acá en Puente Alto el profesor Llévenes, Enrique Llévenes, así que le vamos a preguntar, ¿eh?, si es familiar de él. Y Mauricio Miranda están con nosotros esta noche de la agrupación Tucalpa, donde escuchábamos parte de toda su discografía, y en conversación con ellos nos vamos a comunicar ahora. ¿Quién va a ser el primero, Mauricio? Fuiste el puente para llegar hasta aquí. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Baja un poquito. Buenas noches, Vicente. Contento. Y saludo a todos los oyentes de Puente Alto, de Chile y del mundo. Sí, po, qué bueno que lo dijiste así. Nadie se le ocurrió eso porque en realidad esta noche nos escuchan en altas partes del mundo también. Así que qué bien. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron desde tan lejos? Ustedes tienen que atravesar todo como siempre. Estamos tan lejos de Santiago. Lejos pero cerca. ¿Sí? Creo que la música nos junta tanto que aquí estamos. Qué bueno, pero vienen de una comuna que además es cuna de muchos artistas y de muchos grupos. Claro, yo soy, en particular soy de Cerrillo yo. Ya. Tenemos compañeros la mitad de mitad. La mitad es maipucino, la mitad es cerrillano. Ya. Pero antiguamente Cerrillo era Maipú. Sí, partido 3-3. Generalmente de taca-taca. Nos vamos al tie break. Ahí solo empate. Qué buena. Oye, bueno, que también estás esta noche contigo, Juan Llévenes, por cierto. Oye, cuando llegó, y dijiste, compadre, de congreso, pues no existe una pinta del Pancho Sasso. Sí, pero después de la pandemia. Sí, no. Oye, ¿cómo estáis, Juanito? Bien, contento de estar en un programa como esto. Nosotros estamos hace un tiempito muy corto como formación, así que estamos tratando de hacer cosas, darnos a conocer y que nos llegar a la gente lo más próximo posible, porque hay un trabajo que está ahí y lo queremos hacer madurar. Así es que contento de estar acá y donde hay tanta gente que se junta a escuchar esta tan linda música. Oye, sí, les mandamos un saludo a todos nuestros auditores que ya por 3 décadas, algunos que son fervientes, que no podemos dejarnos de no saludar, así que paraditos les vamos a mandar los saludos, chiquillos. Entre conversaciones les saludamos. Pero esta noche estamos con estos amigos que vienen desde Cerrillo, como decía Mauricio, y de Maipú. En el caso tuyo, Maipú. Maipú. Desde Maipú. Y entonces, ¿y Jorge, de dónde? Capaz que Jorge dice, no, yo soy de la Florida. Jorge, el que divide aquí, ¿ah? ¿Eh? Claro. ¿Cómo estás, Jorgito? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, la puerta abierta siempre. Sí, soy de Cerrillo también, junto con Mauricio. Mauricio. Vecino. Ya. Y muy contento de volver a retomar, porque ya hacía muchos años que ya había dejado la música. Mírame. Porque yo soy del año de cuando había mucha prohibición con tocar algunos temas. Yo soy del año 84 que estaba tocando. O sea, qué ya pasado. ¿Qué instrumento es el que toca? O sea, en esos años tocaba más viento que nada, pero acá en el grupo estoy haciendo más guitarra. Qué buena. Pero también, de acuerdo a las necesidades, donde me ponga el jefe, ahí estoy. Ah, bueno, esa es la masa, ¿eh? Sí. Esa es la que donde me ponga el jefe. Ah, esa está buena. Ahí tenemos nuestro director, es un gran músico y yo lo admiro. Qué bueno también, que haya. Y bueno, pues vamos a ir en la conversación. ¿Cómo es esto del grupo? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo, Jorge? ¿En el grupo? ¿Sí? ¿En este grupo llevamos como un año? No. ¿Desde enero? ¿Desde enero? ¿Tú llegaste en enero? Es que lo que pasa es que yo fui el último en llegar. Claro, no, tú llegaste. Ah, ya. Ahí está la cosa. ¿Dónde empezaste el concierto? Febrero. Sí. O sea, llevas un tiempo corto. Pero ha sido bueno, interesante, porque mira, de poder tocar los vientos, tocar las cuerdas, sí. es un logro, el compañerismo que también. En realidad, a la persona que le gusta esta música, aunque lo hagan tocar el triángulo, va a estar feliz. Sí, qué bueno, qué bonito tener gente con entusiasmo, que viene, que sale. Nosotros todos decimos que los amantes de la música andina y los grupos de música andina, obviamente que son una hermandad, y debiera de ser así, porque algo aparecía el otro día en Facebook acerca de eso, de algunos egos muy tontos en la música, sobre todo en la música andina, porque si representamos una cultura, no sé qué les parece a ustedes o qué te parece a ti, Jorge, pero en la cultura andina hay una cosa que se llama reciprocidad, que se comunica en una sola palabra que se llama Aini, ¿cierto? Claro. La reciprocidad. Y Dios no debiera haber, porque estamos interpretando la música de nuestra ancestro y nuestra Pachamama. Exactamente, y justamente debiera ser porque, no porque yo sea el más viejo, porque en realidad yo soy el más viejo del grupo. Oye, pero también, no se nota, sé que Mauricio se ve más viejo. Tomás, no, pero él es mucho más joven que yo. Pero algo pasa. Se quedó en el aeropuerto de Cerrillo, mi compadre. Está más aporreado. Con el director. Oye, bueno, esta noche queremos también saber de su música. Y nos gustaría que para iniciar esto nos eligieran un tema a elección de ustedes, no sé quién lo va a elegir, pero que nos cuente un poquito del tema que va a elegir. ¿Tú? Ya, Juanito, dale. Bueno, el Saracu es un tema propio, bueno, del grupo. Bueno, el Saracu. Saracu se llama. ¿Ya? De Luchito Calama, el director del grupo. ¿Ya? Tiene un ritmo de San Juanito. Y tiene una historia bien bonita que, aunque es instrumental, siempre detrás hay una historia. Obvio, sí. Claro, y entonces música. Esto está basado en la historia de una princesa que se llamaba Saracu. Mira qué hermoso. Sí, y entonces se enamoró de un cholito por ahí y el cholito no lo pescaba, dice la historia. Tenía sus problemas, que se le había muerto el padre, la familia, algo así. Entonces la princesa estaba tan enamorada que consultó por ahí con sus poderes para hacer una pócima y dársela y enamorarse. Entonces por ahí va ese cuento. Mira qué hermoso. Y de ahí nació esta linda melodía que es el estilo San Juanito, instrumental, y se llama Saracu. Bueno, vamos a escuchar entonces a Tucalpa esta noche con nosotros, toda su música, toda su historia y esta tremenda creación. Thank you. linda noche. Tucalpa, qué hermosa. Bueno, aquí fuera del micrófono conversábamos con los chiquillos. Bueno, ustedes lo introdujeron en el tema, así que me imagino que eso que hace la radio, que es el poder de la imaginación, de poder decir que toda una historia de amor detrás de la melodía. Qué bonito, ¿eh? Y también recordar, y recordar a todos ustedes, chiquillos, que ha partido un gran músico, que es creador de muchas melodías, y me refiero a Rafael Clemente, del grupo Trencito de los Andes, ¿ya? Así que, como ustedes, este temita al final era el silbío, tenía una particularidad, el zigzag era como muy parecido. Así que esta noche la música de Tucalpa va en homenaje de este gran hermano que ha dejado la atmósfera para unirse con la tierra. Así que esta noche también está con nosotros de alguna otra manera. Seguimos en conversación con Tucalpa, que nos va a contar ahora, el Mauricio nos va a contar cómo esto de la creación, que es algo muy importante, ya lo conversamos fuera del micrófono, que es la creación. ¿Cómo lo hacen? Ustedes tienen un director, me decía que le vamos a mandar un saludo a los demás integrantes del grupo, que no se sientan mal, porque me imagino que están en sintonía. Bueno, vamos a partir por el jefe, el director. Entonces, don Luis Alarcón, más conocido como el Calama. Oye, Calamita, te mandamos cualquier saludo de aquí, ¿eh? Tus compañeros dicen que no pudiste venir, pero aquí está de cuerpo presente junto a ellos. También está Ignacio Herreros y Cristian Bernales, que componen Tucalpa. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo es el trabajo? ¿El taller? ¿Cómo es? A ver. Oye, me sumo a los saludos de los colegas que no están. Mañana nos vemos un ratito. El grupo en parte fundamental es crear, en realidad muy importante la parte de la creación, pero también de recopilación. Mira, que también se está eso. Claro, porque hay muchos artistas, mucha música en esta Indoamérica morena que han quedado ahí de repente en el recuerdo, muchos que quedaron solamente en caseta, y yo lo hablo a nivel comunal, regional de Santiago y a nivel nacional. Hay muchos artistas y música que se está perdiendo, que de repente es bonito recuperar, sobre todo pensando en lo que hablábamos del trabajo con los niños, de explicarles, enseñarles de buena manera lo que es esta cosa, no esta cosa en realidad, esta gran cosa que es la música del altiplano en realidad. La creación viene, tenemos grandes compositores en el grupo, al lado mío hay uno, pero extraordinario, que el Juanito Llévenes, un tremendo compositor. Muchos artistas andinos tocan canciones de composiciones de él. Algunos, es modesto Juan, pero no. No, realidad, pero sí, lo dijimos antes, es que en los grupos andinos el ego como que debe quedar muy al fondo, porque no interpretan lo que es, así que creo que Juanito interpreta un poco lo que debiera de ser. Claro, y de los seis, yo creo que en el grupo todos tienen la capacidad de crear, de mostrar canciones. De ese trabajo colectivo que generalmente las agrupaciones tienen. Yo al llegar a esta agrupación, yo también soy relativamente joven en el proyecto, en la invitación que me hicieron, y también los muchachos en aceptarme, así me siento bien recontento, súper cómodo estando con ellos en esta nueva etapa que, yo digo, recopilar y tratar de hacer un buen trabajo igual cuesta mucho. No es de un día para otro saber averiguar, estudiar. Es mucho, igual la perseverancia es como grabar. ¿Cuántos días en la semana? Mira, generalmente ahora asumimos que estamos un día en la semana y tenemos un día para grabación. Estamos trabajando dos días y lo otro aprovechando la tecnología, que nos ayuda bastante en esto de hacerlo más lo virtual, aprovecharlo. ¿Y cuál es tu interpretación instrumental en el grupo? Yo en este momento en el grupo estoy tocando charango, siku y quenacho. Quena igual, estoy en la parte de los aerófonos. Ah, qué interesante. Eso es, y cantando, sigo tratando de cantar. Bueno, vamos a nos falta saber de Juanito, ¿cuál es su instrumento? Vamos conociéndolo a los chiquillos. Mira, yo hasta ahora estoy haciendo solamente viento. Zampoña. Sí, ¿qué es eso? Sí, porque las cuerdas ya tenemos a Jorge y a ya Luchito. Ya. Ya, y entonces los demás nos quedamos todos en lo que es los vientos. Más adelante ya estamos viendo unos temitas donde vamos a cambiar algunas cositas, viste, viene un temita con, solamente con cuerdas, así que ahí... Vale, es que... Sí. Chuquearse. Sí, no, lo bueno es que estamos todos podemos hacerlo, así que... Qué bueno. Se ha formado una agrupación muy mítica y de calidad, porque no es muy frecuente en los grupos que todos los músicos toquen todo, así que eso es lo ideal, es un plus bueno, como claro, sobre todo para grabar, po, ¿cierto? Claro, es lo ideal, pero a veces se hace difícil encontrar un multiinstrumentista, y lo otro difícil es encontrar a la persona que enganche con el estilo que de propuesta, digamos, de un grupo. ¿Ustedes se ven en los cabros como un grupo súper serio? ¿Será tan así o no? No. No, no. No. Es porque estamos en la radio, ¿no? ¡Ah! Son como los niños que salen de casa. Son como los niños que salen de casa. Menos mal que no hay cámara. Ah, no, si lo grabaron, estamos saliendo. Está bien, pues chiquillo. No, bueno, en el trabajo sí, tratamos de hacerlo lo más serio posible. ¿Tienen una sala de ensayo en alguna casa? ¿Se juntan? Una casa con un buen espacio. ¿Una casa de alguno de ustedes? Sí. ¿De quién? De Luchito Calama. De Luchito Calama. Mm. Entonces le tenemos que mandar el doble saludo a Luchito, que le aguanta también. Claro. ¿Cierto? Luchito, ahí la familia tiene que guardar los perros, no pueden meter el bulla a los gatos porque claro, está el grupo ensayando. Así qué es. Buena. Oye, sigamos con este viajar por la música de Tucalpa. ¿Y qué nos van a entregar ahora? ¿Hay alguien que quiera presentar el siguiente tema? ¿O tú, Juanito? Sí, no sé. Sí. Bueno, precisamente el trocito de tema que traemos, porque no es un gran tema largo, digo. Ya. Es un tema pesado, o sea, una zampoñada que precisamente por la fuerza que tiene le pusimos el nombre al grupo. Se llama Tucalpa. Vamos a escuchar esta noche a la agrupación Tucalpa. Esta noche con nosotros, tremendo tema, hacíamos alusión como eso fue un boitalaque, qué hermoso, ¿eh? Saludos también para toda esa gente que nos escucha en Argentina, Salta, por allá, está el Lucho Candia por allá, así que Luchito, un saludo esta noche, recordando a través de la música, recordando a tantos amigos que son y que han participado de los guerreros de alguna u otra manera. La pregunta de rigor, siempre le hago esta pregunta yo a todos los grupos, ¿eh? Es por copucheo, no más nada más. Es farandulero ahí, y como, no sé, pero me pica que mi compadre me va a responder. Más sincero. Es como el ensayo, porque. Mira, yo la verdad, yo fui parte de varios grupos, ¿eh? Entre ellos la agrupación Guamari. Entonces era re entretenido, ¿no? Pero no voy a contar el ensayo Guamari, voy a contar, por ejemplo, el ensayo de la agrupación Rey Mestizo, porque todos los cabros trabajábamos colegio, yo trabajaba como Mauricio, y llegábamos, como se dice vulgarmente a los chinos, cagados de hambre al ensayo, pero cagados de hambre, así, onda que los podíamos comer la quena, ¿cachai? Y entonces había una picá de sopaipa, así que el que llegaba atrasado, cagado. Tenía que comprar la sopaipa. Tenía que comprar la sopaipa. Así que queremos saber esta noche cómo es tu calpa. Generalmente llego corriendo, porque como trabajo en el asunto de la construcción, tengo que llegar apurado a los ensayos por horario. Sí. Pero una vez que estamos allá, cada quien tiene definido lo que tiene que hacer y nos mandamos por WhatsApp las partes. Entonces llegamos más que nada a montar el tema. Ya. Entonces, como el director es medio, ¿cuánto se llama? Muy estricto. Entonces nos lleva a estar corrigiendo, a repetir, pero se agradece. Bueno, el resultado es todo lo que hemos escuchado esta noche, sí, así que no. Felicitaciones por ser un poco drástico, pero la música es una disciplina. Y a veces no la entienden así, ¿eh? Yo me acuerdo Pelambre Antigua, estos son Pelambre Antiguo. Decía, oye, ¿sabes que cuando yo voy a ver, por ejemplo, al grupo Yapu y he llegado temprano y están probando sonido, así como que, Roberto, ay, qué enojón? Pero Yapu, porque Roberto es así. Sí, es muy estricto. Claro, o sea, demuestra de alguna otra manera el profesionalismo, y como lo son todos los grandes, ¿cierto? Marcan muy bien la presencia dentro del escenario y para quienes se... Uno se prepara, que el público, por cierto. Exactamente. Así que felicitamos a Lucho por ser así un poco, ¿cómo le podemos llamar? Disciplinado. Sí. Porque aquí entre nosotros no podemos hablar de dictatorial. Pues, y también darle intención al tema, porque puede ser un tema instrumental, pero hay que darle la intención al tema. De repente que sea más suave. Claro, que vaya con creciendo, fuerza, los decreciendo. Detalles. Son los detalles. ¿Sabe? A ver, maestro. Los detalles en el todo. Oye, y como tú decís que llegáis atrasado por tu trabajo y que soy el último en entrar, entonces, ¿cuál fue el tema que más te costó? El de la dura. El tema de que. Porque lo que pasa es que yo antiguamente tocaba viento. Ya. Entonces, llegar a la guitarra, yo tocaba la guitarra como arroz solamente, sí, pero ya empezar a hacer notas disonantes. Como ya... la guitarra de la fogata. Exactamente, como el que la fogata de la playa. Claro, un tiempo que fue hermoso. Claro, pero ya hacer notas distintas, disonantes, y también porque iba con la disonancia junto con el, en este caso, el tiple. Entonces, si yo, él está haciendo notas disonantes, yo también tengo que hacerla, porque para que cuadre. La armonía, sí. Claro. Entonces eso es lo que me costó harto retomar el tema. Bueno, y como dijo Lucho, que a mí se me quedó grabado, que yo era un buen elemento, pero que estaba oxidado, porque yo, como había dejado de tocar, me había oxidado. Oye, vamos a tratar que Luis nos llame. ¿Por qué no da ahí tu número para que llame Luis, el director de la agrupación? Ahí se lo da él para que Juanito le mande. Pero mientras tanto también vamos a pasar publicidad, pues, chiquillos, ¿eh? Ustedes no vienen solos. Yo no sé cómo aparecieron aquí, porque llegaron de repente, porque no venían solos, venían con el Mago Taki, ¿ya? Para todos los amigos que nos escuchan, a todos los... Y Taki también, y Taki Taki, que es el ritmo del amor, po. Mira qué interesante el Mago Taki, ¿ya? Al Mago Taki ustedes lo pueden encontrar en Facebook como Mago Taki Show de Magia Chile, en Instagram, Taki Mago. Y bueno, después dará el teléfono, pues ahí no me meto en problema. Pero show familiar, show adulto. Oh, de hacer aparecer unas princesas. ¡Ah, abuelita, caro! Ya. Así que ya saben, Mago Taki, ustedes lo buscan en Facebook, Mago Taki Show de de magia, que no es solamente música andina, mi compadre. Claro, ¿cómo no voy a conocer a mi compadre Floppy, bo? Oye, el Floppy. ¿Quién está ahí al otro lado? Él. No, no lo vi bien. Pero al Floppy, por supuesto. Al Floppy, claro. Y Luchito, pero para que nos llame, pues. Recordemos. No, que lo llame a él para poder sacarlo al aire. Y recuerdo. Ah, ya, ya, listo. Dale, dale, dale. Mientras tanto, nosotros aquí, junto a Mauricio y Jorge, mientras Juanito ahí hace el enlace, para que queremos mandarle un saludo a Ignacio y a Cristian, que están con nosotros. Mándale un saludo tú como hermano ahí. Un gran abrazo, por supuesto, a mis compañeros, a mis colegas, al Ignacio y al mi compadre Bernalia, que son compañeros de tiempo. A muerte. No, al Nacho lo conozco más tiempo que al... ¿Lo conocí del barrio? Claro, sí, de músico, uno de los muy buenos genistas que hay, yo creo, acá en la capital. Un buen músico y una buena persona. Y el Cristian también, tremenda persona. Esto se basa también, los grupos también se fortalecen mucho con la amistad. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Entonces, la relación siempre es agradable, yo digo, es agradable. Uno no está donde no lo quieren. Oye, yo tengo una anécdota. Bueno, ustedes conocen al Benjamín Torrico, pero también conocen al Peteco, ¿cierto? Sí. Y Gabriel. Y él mismo me contaba que se juntaban en Iquique e iban a comprar el pan e iban tocando la zampoña. Entonces, ¿cómo te no iban a tocar después? Pues sí, siempre tocaron juntos. Así como nuestro amigo que esta noche está acá. Oye, me sorprendió Juanito con una foto. Y dije yo, el atleta de la risa. Se parece en esa foto, pero no era. Y como que está al lado del Floppy. Oye, está el Luchito Alarcón al habla, el Calama. ¿Cómo estás, Calamita? ¿Cómo estamos, Vicente? Bueno, tanto hermano. Aquí Juanito me hizo memoria porque el tiempo pasa y nos vamos eso. A ver, viejo. Y estamos ahí con el Floppy, bo, y le mandamos un saludo al sí, Floppy juntos. Oye, porque el Floppy es de Puente Alto, bo. ¿Ahora? Claro, ¿ahora? Sí, pues lo trajimos directamente de Iquique. Pero anda puro usurpando tierra allá en el cajón del Maipo. Oye, Calamita. Dígame. Aquí hemos estado con Mauricio, con Jorge, con Juanito, comentando esta agrupación que se llama Tucalpa, de donde tú eres el director. Y te mandamos, pero primero que nada, un aplauso. Mandemos un aplauso a este cabrón. Un aplauso por, gracias, por, gracias. Por el orden que le has impuesto a la música y a través de la música a tus compañeros, porque la música es una disciplina. Y mira todo lo que se han podido hacer, así que felicitaciones. Y cuéntanos tú un poco del grupo. ¿Cómo es para ti todo esto? Mira, bien curioso porque con hace varios años con Juanito teníamos la idea de pescar nuestros temas, recopilar temas antiguos, qué sé yo, de Carlos Palenque, de Chasca Valenzuela, temas más antiguos de Teófilo Vargas, temas muy viejos. Pero nos faltaba gente, pues entonces por ahí nos empezamos a acordar del hippie, que es el Nachito, y el Nacho llegó acá y trajo a Mauricio después a los ensayos, y los chiquillos trajeron a Jorge, y después llegó, estaba Bernales creo también ya, ¿o no, Juanito? De antes, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar estos temas, arreglos que yo tenía por ahí, de temas antiguos, que ahora lo estamos grabando. Y eso, pues, entonces, agradable, bueno, con esta gente, con estas personas, que son personas súper idóneas para trabajar con ellos, porque somos casi todos en la misma onda. Nadie se enoja. Bueno, ahí me dijeron que yo era medio medio cascarrabia, pero no es tan así, no creo que sea tan así, ¿eh? Ah, oye, pero ahora no. Pero no, no. Exigente dijo. No, no lo voy a dejar. Ah, ya, exigente. Exigente, dijeron, pero no, que era hidrático, pero te dije casi que hay, casi hay callar a todo el mundo, ahí hasta los perros se quedan callados. Oye, Luchito, y cuéntame tú además de ser el director, tienes que, no sé si será la norma, pero el director presta la casa. Sí, ¿contento o descontento? Oye, le damos también un aplauso a quienes forman tu familia, pues, ya. Sí. Porque tienes que aguantar. Tienes que aguantar, por ejemplo, al Jorge, que llega siempre atrasado. Y entonces tienes que abrir la puerta después que todos han partido. Oye, sí, importante mandarle el saludo a la señora de Calamita, la Nancita, que se encarga de las redes sociales. Qué buena. Ah, sí, ¿viste? Es que detrás de todo esto, yo les contaba a los chiquillos que esto ha sido una etapa bien bonita de los Guerreros del Arcoíris, que es poder traer los grupos, conversar con ellos, interiorizarse con cómo es un ensayo más humano, ¿cachai? Que sea la música no sea tan fría, que tú escucháis la música, claro. Pero detrás de eso hay personas, hay historia, hay familia. Y exacto. También me imagino que la familia de ustedes, pues de Juan, de Mauricio, de todos los que componen tu calpa, que son los fervientes, los que van a la peña, los que están ahí, están apechugando, por cierto. Así que, claro. Es importante. Oye, y me contaban los chiquillos que están en franca grabación. Claro, estamos grabando, como te decía, tema antiguo, recopilado, algún tema por ahí de, como te decía, de Chasca Valenzuela. Queremos hacer algún temita de Carlos Palenque también. Hay unas grabaciones de, o sea, unas versiones de un tema muy antiguo, súper antiguo, que lo recopiló un compositor boliviano, que es el Berenita, que lo grabó después Xavi Andina. Ya. ¿Berenita? Claro, Berenita. Y nosotros le hicimos un pequeño arreglito, le pusimos, porque, bueno, la historia de ese tema, cierto, que lo recopiló y lo escribió. ¿Está? Oye, entonces, claro. Háblanos, porque va a ser la siguiente programación ya. Musical. Se supone que él lo recopiló hace, harán unos 100 años más o menos, 90 años, y lo escribió como un huayno. Y la historia también se habla de Alomía Robles, que fue quien compuso el Cóndor Pasa peruano, se le atribuye también ese tema a él. Pero hay unas grabaciones de 1911 o 1917 que la grabó un dúo peruano, pero ellos lo grabaron como un yarabí. Pero nosotros tomamos la versión de Xavi Andino y le pusimos una especie de comienzo como una bandurria cusqueña, pero más al estilo chilense, pero era la idea de darle un aire, de juntar un poquito las dos esculturas, la boliviana y la peruana, pero el tema sí lo recopiló el compositor boliviano Robles. Oye, te damos las gracias por estar en sintonía, por todo el trabajo, por todo lo que significa dirigir, porque es la parte más difícil de un grupo, sobre todo la claro. Parte musical, ¿cierto? Así que, por eso, gracias por mano, por todo lo que se entrega. Y lo otro es que, gracias por estar en sintonía, y vamos a escuchar este tema ahora, pues vamos a escuchar este tema con tu calpa, presentado por su director. Thank you. Thank you. hoy esta noche Tucalpa, toda su música, unos tremendos arreglos, hermosa música. Bueno, aquí conversando con los chiquillos se ve inmediatamente ese trabajo de ensayo que es de alguna u otra manera el producto del trabajo discográfico de todos los grupos, ¿cierto? Antes que en la misma conversación, para pasar un datito, son hermanos también. Gran Tambo, Fraternidad Ayú, este sábado 19 de agosto, en el Bar y Centro Cultural Raíces, música en vivo. La agrupación Uri Marca, ya, a todos un saludo para los chiquillos de Uri Marca que se presentan en este sábado 19 de agosto. Y sigamos en conversa con los chiquillos, porque qué bonito esto. Esto es buen arreglo, ¿eh? Cuéntame un poquito de ese trabajo, porque es bonito, una recopilación. Él nos contó el Calamita que tiene buen suegro el Calamita. Vamos pelando. Así dicen. Oh, buen suegro. Va a pegar en la pera Iquique. Sí. Oh, a comer chumbeque. Ah, y del bueno. Oye. Esta forma bonita de hacer la música, de esta recopilación, como le llamaba Luis, que fue de esta gran agrupación que ahora anda de viaje por Europa, dicho sea de paso, pero ellos siempre están en constante movimiento. ¿Cómo fue el montaje? Porque tiene una variante, ¿eh? Claro, era... Claro, ha tenido muchas variantes. No, pero en el grupo. No, la canción. Esta es la definitiva, creo. No, sí, siempre se tiende a probar hartas situaciones musicales, hartos fragmentos nuevos. Pero incorporar el tiple, qué bonito. ¿Cómo reemplazar la mandola? Pues claro, que eso. Por la sonoridad. Claro, por el sonido. Y también es que influye mucho el estilo. Que nosotros todos pensamos que el grupo debiese tener un sello. Claro, y yo creo que se ya lo tiene. Inconscientemente que hay grupos que demoran mucho tiempo en buscar su horizonte. Exacto. Este ya como que lo traía, como que venía en el ADN de todos los invitados que estamos en este conjunto. Pero hablando de eso mismo, la incorporación del tiple, que es un instrumento colombiano, a la música andina, y darle el darle la mezcla necesaria como un instrumento de inicio del tema. Interesante todo eso. Claro, porque bueno, es que vamos al sur de Colombia, ahí tenemos el Ecuador, lo que recién hablábamos de las cuatro regiones. Tiene que ver con eso. Sí, tiene mucha. Claro, tiene que ver con eso. Incluso voy a hablar un tema que siempre hablo otras cosas yo. Ya, dale más. Los atacameños, se habla mucho que la lengua atacameña proviene de allá. Es la mezcla del Ecuador con lo Colombia, Ecuador, Quechua. Tiene más que ver con eso, claro, que con los mismos aymara y quechua. Bueno. Pero el historiador es de ahora que han aparecido mucho, creo que no, es súper importante. Pero hay que creerle a uno. ¿Por qué la apuesta de ahí? ¿Por qué la apuesta de ahí? Todo lo vamos por Salazar. Claro, no, claro. Oye, estamos escuchando al Sebastián, pero súper lejos, porque no tiene micrófono. El aporte es bien lejos. La voz se nos va. Claro, pero y eso se ha tratado de transmitir dentro de toda esta parte de historia a esa mancomunión musical de instrumentos, que creo que le da un... Como producto le da algo bien original para hacer 2023, creo yo. Oye, la gente escucha, pues no es que nosotros queramos, pero es terrible cuando se sienten las bombas, ¿no? Porque detrás de eso hay una familia que la está pasando mal. Algo pasa y no muy, y parece que es bien grave por lo que sea. Bueno, estamos con Tucalpa acá esta tarde, noche. Se nos avecina una tormenta, dicen por ahí. Hay que cuidarse, limpiar la... dejemos hoy día... Mauricio, ¿por qué no tomó un temita? El... A ver... chiquillos, repitámoslo. Claro, a mí me gustaría escuchar el Choquela, que tiene que ver. Sí. Claro, de la, de bien. Oye, lo bueno es que ustedes vinieron. Lo mejor, la creación. Y eso es fundamental, chiquillos. Y la siguiente invitación es para cuando vuelvan a venir. Claro que en verano, sí, cuando estemos recagados de calor. Los voy a invitar, los voy a invitar para que vengan, para que se vengan en un amigo con todos los vídeos cerrados. Qué malo, weón. Y traigan los instrumentos, po, y hagamos algo acá. ¿Cierto? ¿Cierto, Jorge? Eso lo va a quedar pendiente, ¿eh? Sí, y aparte que vamos a tener ya grabado todos los otros temas, pero hacer algo en vivo sería súper bonito. Hacemos como una misticidad. Tocan un temita en vivo y uno envasado. Pero igual. Las gracias por atreverse a venir a mostrar su trabajo, que como decía Juanito está en una maqueta, pero lo importante es que la gente que nos sigue escucha lo natural. Hoy un saludo también muy especial para el grupo Sucuy de Bolivia, que nos está escuchando esta noche. Les mandamos el link para que después de hoy también nos manden su música y hagamos el intercambio musical, que es lo que se refiere a la radioemisora, y sobre todo a las radioemisoras comunales, que hacen la pega de verdad. Porque ustedes saben que eso de la ley del 20% es más falsa que Judas, ¿vo? ¿Ya? Tú escucháis en todas las sintonías, ¿cuándo te tocan música andina? Salvo la USACH o la Chile, ¿cierto? Que hay que sacarse el sombrero con esa radio. Y obviamente la radio Nuevo Mundo en AM, pero somos las radios comunales las que estamos dando la lucha, porque los charangos, las quenas, las zampoñas no dejen de sonar. Así que como Mauricio quería esta noche volvernos a entregar, para los que llegaron atrasados como el Jorge. Vamos a escuchar a Tucalpa y el tema Choquela. Y dejándolos también invitados para cuando ya tengan toda su maqueta terminada y todo bien terminadito, volverán de nuevo, volverán los hijos a la tierra, ¿cierto? Cierto. Y volverán a los guerreros del arcoíris para que nos muestren todo su trabajo terminado. Y aquí hicimos un compromiso con el Jorge, dijo que no iba a llegar atrasado esa vez cuando venga de nuevo, porque va a venirse de los primeros, porque va a traer los instrumentos, porque vamos a tocar acá, ¿ya? Así que ya lo espero, Mauricio, con una heladita, lo voy a estar esperando ahí para que, porque usted se va a venir de allá de Maipú, imagínese, con todos los instrumentos en el auto, con 40 grados de temperatura a las que se avecinan. Así que, pero lo vamos a esperar contento, señor contento, o continto, señor continto, puede ser igual. Chiquillos, les dejo los micrófonos. Agradecer a la radio, ¿cierto? A la radio Puente Alto, al programa Guerrero del Arcoíris, y a ti, Vicente, a nuestro colega ahí del sonido, que generalmente, al Seba, que siempre están las puertas abiertas para toda la música, para todas las personas, para seguir apoyándonos, que sobre todo lo que hablábamos cuesta mucho. Son tres radios, contamos, de todas las que funcionan originalmente en frecuencia FM, AM, colocan este tipo de música, el estilo de música andina. Generalmente son las radios comunales. Oye, los programas, son los que levantan este cuento. Felicitaciones a cada una de ellas. Claro, de aquí se le manda un abrazo a todas. Nosotros estamos tratando de visitar todos los rincones de Santiago. Vayan a la Primero de Mayo. Allá vamos a estar, así, vamos a estar en la de Maipú. Hay una allá en Cerrillo, La Victoria. La Victoria, sí, y la radio Dignidad. Claro, sí, para allá estamos. Y nos vamos. Yo, en mi caso, feliz, me voy contento. Un saludo a todos los oyentes, a toda la familia que hace el aguante, a los amigos que hacen el aguante, a toda la gente que nos acompaña. Que nos sigan en las redes sociales. Estamos ahí en todas las redes sociales. Instagram, claro, Tucalpa, Facebook y Instagram. El contacto está ahí. Si nos pueden escribir, nos pueden mandar algún mensajito, cualquier cosa, es bienvenida. ¿Condiciones para tocar? Sí, sí, está, ya hemos tocado en vivo. Hemos tocado en vivo. Y lo que se dio ahora es un... En realidad son maquetas. A veces igual se le pide la disculpa pertinente a la gente que escucha. Eso es lo más autóctono. Pero queremos traer, cuando tengamos el disco listo, nos invitamos solo, Vicente. Aquí vamos a estar. Aquí lo vamos a traer. La puerta siempre abierta. Gracias, y me despido. Abrazos para toda la gente. Y a mi familia en especial, que ¿no te va a pasar? Es Puente Altina. Es Puente Altina. De ahí se fue a Cerrillo. Un gran besito a todos, y a mi enano y enanas chicas, a todos los que tengo por todo el litoral, y Santiago y Viña del Mar. No, era broma. Bueno, en estos momentos está temblando. Mauricio hizo temblar con la barbaridad que acaba de hablar. La fuerza telúrica del potro Mauricio. Mire cómo dejó el edificio Mauricio. Jorgito, muchas gracias por la invitación. Temblorosa. Claro, un poquito movida. Pero no, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por el trabajo que hacen ustedes, salvar esto, que es tan hermoso. O sea, yo llevo 40 y tantos años haciendo música andina y ojalá que cada uno de nosotros, si pudiera un niño meterlo en la música, en esto, a lo mejor nos estarían perdiendo. Tanto, ahí tenés una tarea vos, Jorge. Y no solo en música. En verano, unos tallercitos de la agrupación Tucalpa para los niños de para que no peleen, de Maipú y de Cerrillo. Y sería hermoso. ¿No? Claro, que es claro, no solamente música, danza, que tanto cosa, que, pero mantenerlo ocupado. Bueno, hoy día cambiaron a la ministra de Cultura, ojalá que lo haga mejor. Ojalá. Una actriz, pues bueno, ojalá que haya. Así que eso, muchas gracias por la invitación. A mis familias, bueno, todas mis familias son músicos, así que por la paciencia que he mantenido. ¿Tu señora también es músico? Tu apellido Parra viene de... Ah, la de Gabriel. Pero que era de allá de Chillán, ya algo tenía que ver, sí. Y según dicen que mi bisabuela compuso Los Ojos Negros, según dicen. Así que de ahí viene la sangre la savia de la música. Qué bueno conocerle, pues, chiquillo. Y dejamos para el final a Juanito Taki. El mago Taki. Yo nada más que... Primero los quiero felicitar a ustedes. Gracias. Sí, padre. Como ustedes estaban contando radio, se dan cuenta que son poquitos los espacios, entonces... ¿Cómo no felicitar esta gente que hace este trabajo en la divulgación de la cultura, ya que este país musical está tan contaminado? Exacto, pues, hermano. Así que esa es la idea, y felicitarlo a ustedes y agradecerle el espacio para mostrar nuestro trabajo. Ojalá que la gente lo haya disfrutado, ojalá que consigamos más seguidores para que se siga divulgando nuestro trabajo. Y se abran espacios, que es más importante. Pues. Exacto. Ya que nos escuchan los chiquillos. De la ¿cómo se llama la productora? La productora de mi compadre Dieguito, Coyasuyu. De Renca, para que ya ahí tenéis ya los invitados. Tucalpa, pues, Dieguito, Tucalpa, no te olvides. la muestra indigenista, oye, Indio Patara, para que Tucalpa también esté ahí, presente. Así que se van sumando las agrupaciones para todo lo que se pueda hacer en verano con estos hermanos que tienen mucha energía y que están haciendo las cosas bien, como se dice musicalmente. Gracias por venir, gracias por transformarse en Chasqui desde hoy en adelante, para que sigan ramificando, que nos encontremos todos los miércoles a las 20 horas y nos manden saludos de allá, de donde quieran ustedes que estén, ya, y los amigos que nos siguen en todas partes. ¿Les gustó, chiquillo? Excelente. Entonces vamos a dejar este último tema que está de fondo con Tucalpa, y esta tarde estuvo con nosotros, buenas tardes también decimos, porque este programa se vuelve a repetir el sábado a las 13 horas cuando estén todos almorzando, así que buen apetito, chiquillo. Ahí lo vamos a escuchar. Le quedó muy buena la cazuela a usted, señora. Compartan la música de Tucalpa y la entrevista de ellos, ¿ya? Vamos a escuchar Verbenita con Tucalpa, y muchas gracias, chiquillos, y un aplauso, que lo demos todo a Tucalpa. llamado verbenita, cuando mil veces te dije que no, contigo ya no. Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no. Con otra sí, con vos no. Con otra sí, con vos no. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no. Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no. Con otra sí, así con vos no. Antes que se vayan los chiquillos de Tucalpa, un saludo para ¿cómo se llama? Para el director, para Luchito, Calamita, y también para Ignacio y Cristian, ya que estuvieron en sintonía, chiquillos, también un saludo para ustedes, ¿vale? Ya, porque si no, y ahora dijeron los chiquillos que prendiera ahí el carbón. Calama. Dice que ya van para allá. Dice que te vieron en la carnicería adelante. Tan buenos los kilos asados que compraste, ¿eh? Ya, qué buena, que lo pasen bien nomás, po. Te los mando al tiro para allá, para que Juanito vaya a avivar el fuego, dijo. Oye, vamos a dejar con música, ¿qué te parece? No, para antes de trencito, si no, el trencito del Sergio nos va a retar. Sí, pues si no, me estaba retando. Lucho Barrio y se le cayó la antena. Pero cualquiera de Lucho Barrio, dijo, cualquiera. Oye, estamos lejos, a ver. Oye, Lucho Barrio me pilló. Porque yo lo único que sé es Valparaíso de mi amor. Cruel condena. Cortarte las venas tú. Ya, buena. Ya, va, o sea, córtate las venas con este bolero. Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo la cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito donde mis manos te acariciaban. Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz, pero despierto y tú no estás. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo la cruel condena de no besarte, de no tener. imagen oigo tu voz, pero despierto y tú no estás. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Bueno, ahí estaba el bolero, que no puede faltar todos los miércoles, ya, con Lucho Barrio, Cruel Condena, ya, que la que nos programó nuestro compadre. Vamos a tener que hacer una telefonotón para Sergio, y regalarle un teléfono a este pobre hombre, no se puede comunicar con nosotros. Ya no da para más. Ya no da para más por ahí. Oye, estamos en comunicación con otras agrupaciones, ¿eh? Así que se nos viene Puyay. Puyay va a estar con nosotros pronto. Así varias agrupaciones que se están anotando para estar en entrevistas, como lo fue esta noche Tucalpa. ¿Ya? Bonita la historia de los chiquillos, ¿eh? Oye, sí, sí. Vamos a Detrencito de los Andes en homenaje a uno de sus integrantes que ha partido a tiempos mejores. El italiano Masicuna con Trencito de los Andes. Adelante. Y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael, que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. Al hombro y sus caritas de escolar, así niños del destino lejos se los quiso llevar. Italiano, Masicuna, italiano, Masicuna. Ahí estaba Trencito de los Andes, italiano Masicuna. Oye, bueno, este programa se lo dedicamos a Rafael Clemente del grupo Trencito de los Andes, que dejó esta terrenal habitación. Oye, antes de irme, volver a recordarle los agradecimientos también, y bueno, aunque no me escuchen, pero en nuestro lugar de residencia también se nos fue un vecino, y aprovecho de mandarle con cariño a toda la familia Ramírez y Ramírez Morales, que perdieron a uno de sus integrantes, una gran persona, un gran vecino, el Nacho. Así que también esta semana también un poquito de cariño para esas personas que también han partido, ¿cierto? Y también, antes que me vaya, pues si no, pues me van a retar también, que fue mi enfermera, vos. Enfermera que me cuida y que me está cuidando hasta el día de hoy, que es mi morocha encantadora, que se llama Julieta. Ya, así que le mando un saludo a mi Julieta, mi enfermera de cabeza que tengo yo, mi doctora, que me cuida mucho. Y reitero, para que no se enoje a mi familia, toda mi familia, porque cuando uno está enfermo, el aguante lo hace la familia, si no hay más que eso. Si la familia no existiera, mucha de la gente que está enferma parte, porque no tiene el cariño. Así que agradecido de Dios por eso también, por la Sagrada Familia. Y reiterar el agradecimiento al personal de salud, porque muchas veces son héroes anónimos, de verdad. Doctores, médicos, enfermeras, auxiliares, todos componen un ejército para salvar vidas. Y a veces no lo logran y son repudiados. Hay anécdotas fuertes que me habían contado mientras estuve hospitalizado acá en el Sótero, de gente que poco menos le pega a los trabajadores, pues, y eso está penado por la ley, entre paréntesis, pegarle a un funcionario público, sobre todo que él está tratando de salvarte la vida. Así que un poco más de humildad cuando se llega a la atención pública, con eso se consiguen cosas muy grandes. Nos vamos a ir con una gran agrupación, y aprovecho antes de entregarle el micrófono, ahí está lejos el micrófono, para que lo tome el Seba, se pueda despedir esta tarde que tuvimos al grupo Tu Culpa, ya que no se olvidó decir de qué, sí, cómo agradecido era el significado, pero era algo con la fuerza. No, y, sí dijo. Es que, claro, era una compuesta, mezcla de, claro, compuesta, una palabra en castellano con una palabra quechua. Oye, gracias por estar en sintonía, y gracias por todo hoy día, vos, Seba. Sí, no, gracias a toda la gente que nos sigue ya hace harto tiempo, y bueno, no sé, este programa tiene una mística que está ligada también a la cultura completa de los pueblos, y eso es trascendental. No pertenece ni a Bolivia, no pertenece a Perú, no pertenece a Chile. Es parte de una cultura y un estudio de la historia que permanece ahí. Todavía hay un gran misterio que permanece por descubrir en las antiguas montañas de los Andes, en los achachilas, en los apus sagrados, en todos los espíritus que acompañan y han acompañado a la humanidad desde su primer momento aquí en esta tierra hermosa, sagrada, que a veces nos olvidamos todo lo hermoso que viene con esta vida, y claro, yo netamente por cuestiones ajenas, externas, pero aquí seguimos y aquí seguiremos, pues, mientras tengamos vida. Usted sabe, agradecerte a ti también, Vicente, porque soy un guerrero, el primer guerrero, y seguir dándolo todo por este espacio, por este programa, y bacán. Yo me siento agradecido de ti por poder estar aquí, por haber compartido con tanta gente bonita que se dedica a la música, que es algo tan complicado en este país, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Muchas gracias a todos, ¿no? Bien, pues nos volvemos a encontrar pues este otro miércoles. Nos volvemos a encontrar este otro miércoles, si Dios y la Pacha lo permite. Espero yo también recibirlos con más alegría que hoy día, porque el martes cuando voy a estar con el doctor, y entonces voy a saber si ya estoy de alta o qué sé yo, me van a atenderme. Pero yo trato de hacer un esfuerzo para que el miércoles estemos de nuevo aquí y podamos seguir compartiendo la música que de esta América Andina, que se hace con mucho cariño, con mucho amor, y que va sumando gente, que eso es lo más importante, que cada día, cada miércoles, se suma más gente a la sintonía de Guerrero del Arcoíris. Buenas tardes para los que nos escuchan a esta hora de la tarde en este sábado, y buenas noches para los que nos escucharon este miércoles. Y chiquillos, vuelvo a repetir, preparen sus techos. Preparen sus techos, recojan la hoja, limpien las canalas, prepárense porque viene otro aguacero muy similar al que tuvimos la vuelta pasada. Esperar en Dios que la gente que vive en los lechos de los ríos tomen precaución, que los puedan sacar a tiempo, que no sea como la vez pasada, que había que estar a última hora ayudando. Tuvimos tiempo, yo delante fui a un viaje raudamente a Buin, Paine, Echada, y me di cuenta que se están limpiando los canales, se están limpiando los riachuelos, se están despejando los puentes. Entonces es porque es verdad, porque hoy día la tecnología nos permite poder anticiparnos a que no sean catástrofes, ¿ya? Y a los que le tienen miedo a los temblores, bueno, somos tierras de temblores, pues. Sí, así que tiembla todos los días, siempre. Sí, para cada rato, si estamos en un cordón. Nosotros vivimos como en 400 volcanes, po, debajo de nosotros, así que ¿qué? Vamos a estar a cada rato temblando. Ya. Bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles, ¿les parece? Ya. Saludo a toda la gente linda, saludo a la gente que está enfermita, quejada de salud, a la gente que trabaja en los distintos SAPU de todo el país, especialmente de la comuna de Puente Alto, y también a los que trabajan de noche, taxistas, bomberos, etcétera. También a los que están privados de libertad en el centro penitenciario de aquí de la comuna, que debemos tener varios auditores que les gusta la música andina. Para ustedes, chiquillos, también, todos los miércoles sigan uniéndose, porque es un ratito de saber de lo que pasa afuera, pero de una manera diferente, que es la naturaleza, que es algo muy hermoso, ¿no? Ya, a cuidarnos y a cuidarse, esa es la idea. ¿Ya? Y nos vamos a ir con toda la fuerza de esta gran agrupación de música rock en el día del rock, anticipándonos un poquito, pero de un rock bien raro esta vez, porque Bejara nos va a interpretar unos ritmos afro para todos los chiquillas y chiquillas que están bailando afro, ya, sobre todo a la gente de Azapa, de Arica y todos esos lugares. Bejara, y bajo el ojo del vigilante, y nosotros gritamos Jayaya, Jayaya, Jayaya. Bajo el ojo vigilante, un verdugo caporal. Mi mamá, mi tía, que no tiene. cochino. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, ¿qué tiene Miguel? Que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. Tiene Miguel, que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. Metido en el campo, tomando su robol, toca su vihuela y canta con dolor. Metido en el campo, tomando su rol, toca su vihuela y canta con dolor. Que la hacienda San Agustín son los que ocupan la mataraca, para llevar a los esclavos a trabajar a la pampa, mal comido y mal dormido los llevan a trabajar. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo. Mi mamacita y la que no tiene barbacoa, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, tiene Miguel, que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad.